quiero morirme criollo, por eso te pido. Guárdame un pedacito de tierra de mi patria bella, que muera donde muera, yo quiero reposar en ella. Guárdame un pedacito de tierra de mi patria bella, que muera donde muera, yo quiero reposar en ella. Como buen latino que soy, será, lo sé, pobre o rico no importa, extranjero no quiero ser más, quiero morirme criollo, extranjero no quiero ser más, quiero morirme criollo, por eso te pido. Guárdame un pedacito de tierra de mi patria bella, que muera donde muera, yo quiero reposar en él. Soy.